Lunes 16 de julio. Una respuesta pagana a Roma. La respuesta pagana a la impotencia que sentían muchos tesalonicenses fue un movimiento espiritual que los eruditos llaman el culto de Cabirus. El culto se basaba en un hombre llamado Cabirus, que habló en favor de los que no tenían derechos y fue finalmente asesinado por sus dos hermanos. Fue sepultado junto con los símbolos de la realeza, y el culto llegó a tratarlo como un héroe martirizado. Las clases inferiores creían que Cabirus había mostrado poderes milagrosos mientras vivía. También creían que, de tiempo en tiempo, Cabirus volvía silenciosamente a la vida para ayudar a las personas, y que regresaría a traer justicia a las clases inferiores y restaurar la ciudad a su antigua independencia y grandeza. El culto de Cabirus proporcionaba esperanza a los oprimidos en términos que recuerdan la esperanza bíblica. Las cosas se vuelven aún más interesantes cuando descubrimos que la adoración de Cabirus incluía sacrificios sangrientos para conmemorar su martirio. Recordando a Pablo, los tesalonicenses hablaban de participación en su sangre. Con esto querían decir que obtenían alivio de la culpa. Las distinciones de clases también eran abolidas. En el culto de Cabirus, todas las clases de la sociedad eran tratadas en forma igual. Pero había todavía una dinámica adicional. Cuando el culto al emperador surgió en el tiempo de Augusto, los romanos proclamaron que Cabirus había vuelto ya en la persona del César. Esta autoridad se apropió de la esperanza de los oprimidos. Como resultado, la vida espiritual de Tesalónica ya no proveía alivio para las clases obreras. El pueblo común quedaba sin una religión significativa. La existencia del culto al emperador también significaba que, si llegaba a venir alguien parecido al verdadero Cabirus, sería una amenaza inmediata al gobierno. La respuesta romana al culto de Cabirus dejó un vacío espiritual en los corazones de la gente, que solamente el Evangelio podía llenar. Cristo era el verdadero cumplimiento de las esperanzas y los sueños que los tesalonicenses habían depositado en Cabirus. El Evangelio les proveyó paz interior en el presente y en la segunda venida revocaría su realidad económica y política actual. Escucha 1 de Juan capítulo 2, versos 15 al 17. También Eclesiastés capítulo 2, versos 1 al 11. ¿Qué verdades cruciales se expresan aquí? ¿Cómo experimentaste la realidad de estas palabras con respecto a cómo son de pasajeras y no satisfactorias las cosas de este mundo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eclesiastés capítulo 2, versos 1 al 11. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol.